podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en Zona Temporalmente Autónoma. Transmitiendo desde las trincheras de la información. Y en Zona Temporalmente Autónoma de hoy, reproducimos un mensaje que nos llega desde México, más precisamente desde Oaxaca, donde diferentes movimientos sociales y organizaciones territoriales están resistiendo la peor represión estatal de los últimos años, en un momento en que los seminaristas, profesores de escuelas rurales, están resistiendo una reforma educativa que quiere terminar con la educación pública en el interior rural e indígena del México profundo. Este México que se encuentra totalmente ultrajado por el narcotráfico, por las diferentes mafias y por la complicidad de su gobierno, que también favorece el narcotráfico hacia los Estados Unidos, persigue y asesina a maestros y padres de familia. Escuchamos el mensaje que nos llega desde Oaxaca, desde el interior profundo del México que resiste. Compañeros y compañeras, reenvíen este mensaje. Les informamos desde Hacienda Blanca, donde estamos reagrupándonos porque los federales traen la consigna de exterminar cualquier punto de resistencia. Por eso el día de hoy, desde este punto de bloqueo, pedimos para que nos apoyen todas las organizaciones sociales, padres de familia, a todos los compañeros maestros, a las compañeras. Todos necesitamos el apoyo. Los convocamos a los compañeros y compañeras que no tengan posibilidad de venir a las barricadas y de hacer frente a estos perros, los convocamos para que vayan al Zócalo. Necesitamos la agitación política de forma inmediata. No podemos permitir que nos estén exterminando. Están asesinando a compañeros, maestros, a padres de familia y nosotros no podemos quedarnos en casa. Reenvíen esta información, por favor, para que llegue en todo lado y en toda parte del estado de Oaxaca, de México, porque hoy la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación aguantaremos hasta el último segundo. Gracias, camaradas. Zona Temporalmente Autónoma, la fuerza de la comunicación. Las comunidades que se juntan deben, a su vez, juntarse con otras comunidades y así surgen los movimientos. Estos movimientos van articulando con otros y se forma el movimiento provincial, el nacional y el internacional. Sabemos que peleamos por una distribución justa de la riqueza, por agua para poder producir y llegar al gran sueño que siempre tuvimos, el autoconsumo, con reforma agraria y soberanía alimentaria, por nuestros pueblos y comunidades. Todas las familias de la comunidad deben juntarse para defender su acceso a la vivienda. Es un mensaje de la Cooperativa de Vivienda y Servicios Públicos, Yamcay Limitada.